vamos a ir dando comienzo porque así podemos entregar el colegio que lo tenemos que entregar los primeros, si lo podemos entregar los primeros, entonces ya diría que sería por tanto comenzar con la reunión de hoy. El orden del día, como bien saben, el primer punto del orden del día es la elección de un moderador. Por lo tanto, propongo que comencemos con ese punto y elijamos a alguien para que modere. No sé quién quiere proponerse para moderar. Tiene un problema en la rodilla, tiene que operarse, está dolorido, etcétera, y hoy pidió disculpas y mandó saludos, no iba a venir. Martín Yomi, que es el comunero de Proyecto Sur, está de viaje por esta semana y los comuneros pro no sé, no me hago responsable. Bueno, yo la intención más que de hablar de mi área era comentarles cuáles eran los temas de agenda de la comuna en este momento, por lo menos para nosotros. Porque está bien, yo podría hablar del área de participación y de las cosas que estuvimos haciendo durante los primeros 6 meses, pero me parece que creo que la mayoría de ustedes o lo sabe o es muy rápido comentarlo, digamos, no es que... Entonces lo que quería hablar con ustedes es el tema de cuál es la agenda para, por lo menos para nosotros, los temas más puntuales que estamos manejando en la comuna en este momento. O por lo menos nosotros intentamos que sean los temas más prioritarios, ¿no? En el caso de... El primer tema que les quería plantear era un problema entre gremial y administrativo del personal de planta permanente de la comuna. Ese lo pondría hoy por hoy como una de las primeras prioridades de agenda. Si bien el personal no plantea una guerra, no ha planteado una reivindicación con un esquema de fuerza de choque inminente, sino que lo ha planteado una escalada paulatina, pero lo que hoy se está planteando desde el punto de vista del personal, y nosotros acompañamos, es que por un lado no hay jerarquización del trabajo de ellos porque no hay jefaturas, hay personas que ocupan puestos de jerárquicos pero que no están designados en esos puestos porque cayó todo lo que era la estructura del viejo CGP. Entonces hoy por hoy ellos están pidiendo una estructura nueva, por un lado, y por otro lado un mejor ordenamiento de todos los pasos administrativos, porque ellos se sienten en la trinchera, en la primera línea de fuego ante el ciudadano, y cuando el ciudadano viene con un reclamo y ellos lo cargan en un sistema y es como si nada, entonces tienen problemas ellos porque se van al frente permanentemente, y bueno, obviamente hay cuestiones bastante violentas algunas veces, y sienten que no saben cómo es el funcionamiento interno, y lo cierto es que no lo hay, no hay un protocolo interno. Por lo tanto, nosotros acompañamos ese reclamo. Tengo entendido que ellos querían venir a charlar con ustedes, así que lo que pasa es que... Hay uno de los puntos del orden del día que trata sobre eso. Ok. Hoy por hoy, lo que estamos intentando entre algunos miembros de Junta Comunal y ellos, nosotros obviamente estamos en esos miembros que los apoyamos, es generar una mesa de trabajo entre los comuneros, los miembros de la Junta Comunal, los responsables de las distintas áreas y los gremios. Pero hoy por hoy Ambridge no acompaña mucho, o sea, está dilatando el tema y lo que quiere hacer es reuniones por área, porque en realidad él es el responsable del personal. Lo que pasa es que esto no es un problema de pura y exclusivamente del personal, sino que es del orden de la organización administrativa de la comuna. Y bueno, en este momento estamos en esa cuestión. Él se está juntando con las distintas, Yambrich, el presidente, se está juntando con las distintas áreas. El grupo, digamos, que está a cargo, adelante de esa lucha, quiere que, además de Yambrich, se sienten los demás comuneros. Y en ese momento estamos tratando de hacer una resolución y tratando que el PRO la acompañe, de generar ese espacio de diálogo, de reconstrucción de alguna cuestión administrativa. Bueno. Las cosas son que el PRO, evidentemente, y Ambridge particularmente, dilata las cuestiones de organización interna porque en realidad cree que son de su propia competencia y no quiere socializarlas. Y hay algunas cosas puntuales que están ocurriendo. Por ejemplo, Espacios Verdes ya firmó una resolución, en realidad hay una, más que resolución, una... decreto en el cual se pasa el área de Espacios Verdes al área de Machiavelli, para que más luego Machiavelli genere un traspaso de las áreas de Espacios Verdes a cada una de las comunas. ¿Está bien? Eso implica personal, presupuesto. Bueno, hoy por hoy, si alguno de ustedes quiere tener. Ah, ok. Si alguno de ustedes quiere utilizar algo en alguna oportunidad, alguna plaza para hacer alguna actividad, tiene que iniciar un expediente electrónico solicitando el uso de espacio público. Ese expediente lo podemos hacer nosotros, pero se puede hacer uno pidiéndolo, solicitándolo en alguna mesa de entrada. Se arma un expediente y lo que hace primero ese expediente es pasar por ordenamiento, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público. Ordenamiento la gira al área pertinente, si es Espacios Verdes, si es otra área de espacio público.

lo que expresamos, ayer hubo una reunión de junta y lo que nosotros expresamos, nosotros como Frente para la Victoria, es que no podíamos permitir, no por una cuestión partidaria, no, acá no se imponía una cuestión partidaria, si es el Frente para la Victoria, si es el Proyecto Sur, si es el PRO. Hay un avasallamiento de la institución comuna. O sea, lo que no podemos es, nosotros decimos que vamos a hacer esto y nos otorgan cualquier otra cosa. Porque entonces, ¿para qué estamos nosotros? ¿Para qué? Digamos, hay un contrato que uno firmó con la gente, porque de alguna manera uno fue electo, y ese contrato tiene que ser con hacer las cosas que uno considera que tiene que hacer. Sin, otra vez más, mamá y papá, gobierno de la ciudad, no nos dejan ejecutar, no nos dejan ni planificar, porque evidentemente no nos dan lo que nosotros queremos, y tampoco nos dejan ejecutar porque no tenemos jurisdicción, con lo cual es una engaña pichanga las comunas. Con lo cual, el PRO tomó también nota de esto. Así por lo menos fue expresado, y vamos a tratar nosotros por lo menos de hacer una resolución de alguna manera expresando esto, que estamos en disconformidad con el presupuesto que nos han presentado. Y nosotros, la verdad es que estamos pensando en hacer un amparo. Nosotros como FPB todavía no lo sabemos, es una idea. Simplemente sabemos que no va a volver nada atrás, pero no podemos, por segunda vez consecutiva, dejar que nos pase esto. Claro, la primera nos durmieron. Está bien, era la primera, no sabíamos. Ahora ya no tenemos que accionar, porque si no va a continuar así. Y lo que nosotros tenemos claro, por lo menos, es que nuestra patria es la Comuna 6 en este caso. ¿Está bien? Nosotros hubiéramos seguido con los CGP directamente. Bien. Bueno, pero ahora estamos hablando que están. Sí, yo sé, pero parece que Macri no se enteró de eso. Perdón, ¿no se puede hacer una denuncia pública de eso? Hacerlo público, más público que esto, ¿sí o no? Sí, se puede, pero... No, sí, uno ha intentado forzar alguna conferencia de prensa. Y es más, hay comuneros de otras comunas que estamos en el mismo, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Bueno, pero más allá del hecho político, hay que generar alguna acción que... es difícil el tema comunas y el tema presupuestario expresarlo públicamente, digamos. Bueno, no es que todos se tienen esa escucha particular, ¿no? Es un tema difícil para hacer agenda en el ciudadano, digamos. Pero bueno, sí, vamos a intentarlo, claro está. Perdón, pero el problema es justamente político. Ellos aumentan el presupuesto, aparte, porque si nosotros les planteamos, ellos van a decir que aumentaron el presupuesto. Porque en términos reales lo aumentaron. Pero no para que lo controle la comuna, sino porque lo van a controlar ellos, sin más. Yo creo que lo han aumentado para que los comuneros del PRO y Niantic en particular tengan control de caja para hacer su gestión. Sí, no sé, porque me parece que no tienen ni control de caja, ese es el problema. No sabemos si tienen o no, no sabemos porque actualmente los dos ítems que más aumentan son los dos ítems que van a tercerizar. No sabemos si. ¿Y a mí conoce o no a la gente que se presenta a la campaña? No sabemos. Por eso. Entonces, bueno. Obviamente apunta a una cuestión de transparencia de la gestión pública, claro está, ¿no? Nosotros podemos tratar de organizar con nosotros, comuneros del Frente para la Victoria. Sí, sí. La ciudad sería plantearlo concretamente, o sea, y hacerlo bastante claro, o sea, de fácil lectura para la gente. Los comuneros no controlamos el presupuesto, lo controlan el PRO, así, para hacerlo clarito. Si no, hagamos una marcha. Una cosa, ¿cuándo va a ser la fecha del tratamiento legislativo? En todas las comunas pasa lo mismo. El 11 creo, porque ahora no me acuerdo, pero Que me parece que el 11 de noviembre Machiavelli va a la legislatura a hablar de su presupuesto para las comunas. Creo que ahí es donde hay que hacer una apuesta, ¿no? Política. No, el presupuesto no está aprobado aún, se está discutiendo, pero bueno, ya sabemos cómo viene la mano. Una pregunta, mira, la presunción de que el inciso 3 es contrataciones con empresas, ¿es una presunción? No, está dentro de... No es una presunción. Están... Ay, espera. Tercerizado todo, aclare, ¿no? Bueno, así es el achicamiento del Estado o la visión del Estado del PRO, digamos. ¿Y habría que ir el día que vamos a Machiavelli? El 11 de noviembre. ¿A qué hora va? No sé a qué hora. Pero bueno, les comunico apenas sepa. Bueno, este es el segundo tema de discusión, por lo menos en la agenda nuestra, de cara a la... No sé todavía. A ver, te pregunto, ¿lo que van a hablar mañana o no? ¿Ustedes? Claro, sí. ¿Se puede entrar? Se puede entrar, tiene alguna restricción, pero sí, alguna movida hay que armar. Bueno, ese es como segundo tema. El tercer tema que tenemos nosotros, por lo menos en la agenda, es el tema del estacionamiento medido, que es la... Proyecto de ley expediente 248.2517/12, es del año pasado, pero bueno, obviamente ha ingresado, ya está en discusión. Y es el pliego, el tratamiento, el proyecto de ley es el tratamiento para el pliego de bases y condiciones generales del estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, el tema aquí es que, lo tenía que proyectar, pero bueno, la Comuna 6 va a estar toda bajo... Salvo esta partecita de acá correspondiente a Plaza Irlanda, que son cuatro manzanas, incluida la Plaza Irlanda y el hospital bancario. El resto, lo blanco. Lo blanco ese no va a tener estacionamiento medido. El resto es todo estacionamiento medido. Quiere decir que, dice acá en el pliego, ¿no? El proyecto de ley, dice que si usted vive en alguna zona de estas que es en color rosa, usted va a tener una tarifa simple. Si usted estaciona en la amarilla, tiene una tarifa progresiva. Quiere decir que en la primera hora, supónganse, es 8 pesos, la segunda 10, la tercera 15 y así sucesivamente. Sí. A mí me parece que habría que hacer una presentación ante todos los bloques de la legislatura, de la comuna, o por ahí. Bueno, nosotros lo hemos planteado en la reunión de junta de ayer, hoy es miércoles, sí, de ayer, y el PRO también no está de acuerdo con esto, el PRO de la comuna, porque esto es un escándalo. Con lo cual lo que quedamos es de generar un proyecto nuestro para presentar a la legislatura, un proyecto de zonificación mucho más acotada. hay que ver si el qué va a ser, ¿no? Este, pero bueno, más allá de eso, sí. Un proyecto de zonificación más acotado, pero que haya estacionamiento. Hay un proyecto que tiene que ver con la zona, esa amarilla de ahí, que es la zona de Avenida Rivadavia. La de Avenida es, esa es zona alrededor de Avenida Corrientes. Este, sobre Avenida Rivadavia. ¿Está bien? La amarillita esa de ahí. Amarillo Pro. Bueno, antes que nada, comentarles. Ay, tengo acá el mapa, es tremendo. Es un tercio de la capital, más de un tercio de la capital federal. ¡Es una locura! ¿Cómo? Toma, ahí está. Casi diríamos que es el, no sé, pero más del 50% de la ciudad de Buenos Aires va a estar bajo parquímetro o algo similar. Y cada uno que tenga un auto particular y que esté dentro de lo considerado tarifa simple va a tener un sticker que tiene que ir a algún lado a otorgar, que él se lo otorgue, uno por domicilio, y ese sticker digamos, le evita en la zona de tarifa simple pagar por estacionar en su propio frente o a una cuadra de diferencia, una cosa así. Pero si es progresiva, paga la mitad. O sea, una barbaridad desde donde se mire. Y la verdad que es una barbaridad también porque no tiene, apunta a que, primero, en la zona hay cada vez menos garage, hay cada vez menos cocheras. Los edificios nuevos, que por ley deberían tener cierta cantidad de cocheras, hay un porcentaje que no lo cumple. Segundo, cada vez hay menos cocheras porque cada vez pareciera que es más rentable construir edificios, sacar las cocheras y construir edificios. Entonces lo que nosotros proponemos es construir cocheras abajo de las plazas o en algún otro lugar a una cierta profundidad. Evidente, o construir cocheras especialmente, que el Estado construya cocheras. Está claro que hay un colapso de tránsito en algunas zonas sobre todo, ¿no? Yo recuerdo, bueno, Jorge vive por Doblas al 300, cada vez que voy a su casa, es complicadísimo estacionar ahí, tengo que hacer un sorteo de loto. Pero no se resuelve, para nada, es simplemente un nuevo impuesto, digamos. Es caja. Es una medida recaudatoria. ¿Me perdonas? Yo creo que, no sé, en mi opinión particular, yo creo que, frente para esto, yo eso creo que habría que abolirlo, anularlo. Eso es un impuesto encubierto. Entonces, o hacer lo que hicieron los vecinos de Palermo, que cuando se los pusieron, agarraron, le tiraron todos los parquímetros directamente. Entonces al otro día vinieron y lo sacaron todo, ¿no? Y acá hacer lo mismo, cuando pongan todos los parquímetros, salir a la noche y tirarle todos los parquímetros a los viejos. Por eso hay que hacer un proyecto alternativo. Lo que hay que... Es que no hay proyecto alternativo. O no se paga, no hay que pagar. No, me refiero a que hay que plantear un proyecto alternativo de más estacionamiento. Por lo tanto, o alguna ley que dé cierta ventaja, eso hay que evaluarlo. Yo la verdad que no conozco nada del tema. Yo te cuento, yo tengo una cochera, no me interesa, pero para los vecinos, en mi cuadra, que veo toda la cuadra llena a la noche, joven. ¿Dónde vivís? En Espinosa 1400. Y bueno, entonces hay que tirarle todo a la mierda, salir a la noche y tirarlo todo a la mierda. Porque con el PRO no se puede hablar. Yo no sé. No se puede claro. Conseguir. Yo creo que son dos cosas distintas. Una, que hay que construir más estacionamientos. Porque así como estamos, se paga la cadena. Tiene que haber algo que nosotros venimos a decir, que es más planificación. Es planificación, hay que planificarlo. Está bien, hay una cuestión de tránsito, hay una cuestión que es evidente. La cantidad de Hay un problema de falta de cocheras, es evidente también, pero bueno, hay una forma de resolverlo. Esto no lo resuelve, es recaudatorio, nada más. Es recaudatorio. Yo creo que hay que trabajarlo, me parece que la comisión debería... Creo que es un tema para la comisión. Sí, sí. Yo solamente lo que estoy haciendo es hacer un punteo de temas de agenda de la comuna en este momento y de la junta comunal, ¿no? Este tema no había sido charlado y nosotros lo impusimos como tema para, digamos, en la junta, como para que no pasara desapercibido, porque además la comisión de transporte está en la legislatura, está atrás de este tema y están con mucha fuerza queriéndolo votar antes de fin de año. Lo que pasa es que la mesa que hicimos para las votaciones se explica a la gente. Sí, digamos, a ver, después charlemos y que obviamente habría que hacer algo. Si quieren redondeo el... Redondemos los temas donde porque así seguimos con, si no dialogamos. Si ustedes ven, si quieren les mando a todos este proyecto con su respectivo mapita, ese mapita. En el mapita identifica qué mano se puede y qué no se puede, porque por más que... El último tema de agenda es otro proyecto de ley que mandó el Ejecutivo a la legislatura que nos afecta y es la rezonificación del shopping, claro, de los terrenos de IRSA de acá de Avellaneda y Nicasio Oroño, ¿no? Bueno, este proyecto de ley entró creo que este año o el año pasado, no, este año. Todos los años entra, sí. Este año volvió a entrar. Nosotros nos oponemos a la construcción del shopping. Ese es otro tema que estamos poniendo en agenda. De cualquier manera, la verdad que no sé en este momento en qué situación está ese tema. Yo diría, porque a fin de año, sobre todo cuando cambian las legislaturas, existe un momento negro en que se hace cualquier cosa. No, que cuando cambian las legislaturas, a fin de año, pero no todos los años, especialmente cuando hay cambio de mandatos de legisladores, se vota cualquier cosa. Los últimos días se vota cualquier cosa. Va entre gallos y medianoche. Entonces me parece que por lo menos poner sobre aviso o dar la posición y bueno, que voten y nos caguen, pero yo lo que quiero decir es que hay que sacar un documento en contra del, más allá de las soluciones que uno pueda plantear, porque de última el Ejecutivo es el Ejecutivo y el Legislativo es el Legislativo y también tienen que ellos dar las propuestas para mejorar el tránsito y lo demás, pero no estamos de acuerdo con estas propuestas. Entonces, sacar un documento en el que nos opongamos a las dos medidas, tanto la del estacionamiento como la del shopping, y se la hagamos llegar a todos los bloques. Para mí eso hay que hacerlo, aunque no lo respeten, porque hay que dejar por sentado eso, y hay que dejarlo por sentado en las comisiones. Hay que llevar copia a la Comisión de Tránsito, a la Comisión de Planeamiento, si no... Es como que lo hablamos acá, pero no trasciende. Que haya un antecedente de que el consultivo está en contra de eso. Y después que lo voten en contra, si quieren. Pero bueno, pues que cada cual se haga cargo, qué sé yo. Quiero apoyar esa propuesta, definitivamente. Puedo decir algo, yo creo que la propuesta es correcta. Yo creo que no sé, como militar, hace un esfuerzo casi humano durante 2 meses cuando no se quita el partido por eso es un esfuerzo más humano y redactar. Tenemos dos propuestas, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué primero? Porque con esta actitud se pueden hacer 6 años, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el otro legislador, inclusive los nuestros, que son susceptibles a negociar algunas cositas, a como dice el otro, ¿viste? Y ya hemos entendido que el legislador que pertenecía al partido iba a negociar. ¿Para qué voy a hacer o no? A cambio de algunos puestos cuando termina su mandato. Entonces, lo que propongo, aparte de la norma, es que en los días más peligrosos que se trate de asunto y directamente a la legislatura, que es un 170. Aparte de hablar con nuestro legislador. ¿Puedo hacer un pequeño resumen de temas? Porque tenemos poco tiempo, 8:30 nos tenemos que ir. Entonces, si me permiten, voy a atreverme a resumir un poco, porque si no, se nos va a ir siendo el tiempo en discusiones. Y creo que estamos más o menos bastante de acuerdo todos en las distintas posturas, así que no sé si mejor no nos ponemos primero a poner en orden los temas y las mociones, y vamos votando, y si va quedando algún tema, retomamos el tema. Uno de los primeros temas era el tema presupuestario que había planteado aquí Ondina. El tema presupuestario, nosotros ya hemos tomado determinadas decisiones, una de ellas fue haber pedido la jurisdicción, también lo pidió la la comuna, todo esto no tuvo ningún eco. Creo que lo que sí hay que organizar, y para eso habría que empezar a reunirse con otras comunas, es algo para el día que exponga Machiavelli, y deberíamos generar el compromiso de todos aquellos vecinos que estén de acuerdo en que las comunas tienen que tener un presupuesto propio, marchen hacia la legislatura y ver cómo se presiona en función del tema presupuestario. Eso no sé si será el día 11 o estará muy cercano, estamos muy próximos a esa fecha, entonces creo que por ahí esa sería una de las principales, una de las primeras mociones que tendríamos que ver. Si lo hacemos, y si lo hacemos, deberíamos empezar a convocar, ¿no? ¿Cómo? Al parecer es el día 11, lo tiene que confirmar aquí. Hay que averiguar bien el horario. Sí, sí, o sea, pero más a, más allá de eso, votemos primero la propuesta. Si estamos de acuerdo por la positiva, quienes están y movilizar a la legislatura. Después vamos a buscar las formas de comunicarlo, que creo que son todas. ¿Eh? Lo vamos a escanear después y lo vamos a reenviar directamente por mail a todos para que todos lo puedan tener. ¿Eh? Ahora va la otra propuesta, porque tenemos la propuesta y lo otro que habías propuesto en el tema de movilizar en las esquinas. Entonces, armar racionalmente una agenda en común y ir nosotros como vecinos, los que pertenecemos al constructivo, a apoyar, digamos, ¿no es cierto? Para que cuando se haga la presentación haya una fuerte presencia de los vecinos que estamos respaldando a nuestros compañeros y a esa gente que van a presentar. Antes de pasarle a Pedro, que tenía la palabra, la verdad es que es muy es racionalmente correcto, por lo menos yo lo comparto. El tema es que no tenemos mucho tiempo y la verdad es que hay una inercia muy pesada para poner la rueda en movimiento, con lo cual yo creo que ustedes tienen que romper varios huevos para hacer esa empezar, si quieren. Todos nosotros, ustedes, nosotros, obviamente, respecto a volantes, nosotros estamos dispuestos a poner para volantes, ¿sí? O sea, tenemos distintas propuestas, ¿no? Yo creo que tenemos diferentes propuestas. Bueno, ordenémonos a ver cómo los tratamos, ¿no? Nos estamos también olvidando un tema que es muy importante, que es lo que está pasando hoy con la estructura de la comuna, ¿no? Particularmente. Y el problema del personal de las comunas, que no solo es un problema del personal, sino también es un problema de cómo se está armando la estructura. Porque en realidad nosotros creo que estamos discutiendo y estamos charlando y estamos pensando en ver qué vamos a proponer, y el PRO en todo esto va avanzando y va nombrando las personas que están a cargo. Ya nombró un contador, nombró otra persona a cargo de espacios ERDE, nombró otra persona que está a cargo de la parte personal, nombró otra persona que está a cargo del área administrativa, y así va nombrando personas que supuestamente están a cargo, y lentamente, indudablemente, esto está en forma de una estructura que indudablemente ya está pensada. Entonces, creer inocentemente que esto no está ya planteado como una estructura concreta, creo que en esto nos estamos equivocando. Con lo cual, creo que nuevamente, como lo planteamos en el presupuesto, debería plantearse la necesidad de que la comuna emita una en la reunión de junta, diga cuál es la estructura que quiere tener dentro de el dentro de la comuna. O sea, yo creo que ya no hay tiempo para reuniones ni nada, porque creo que en muy breve tiempo, el año que viene, el PRO va a presentar la estructura de las comunas, así como el año pasado hizo lo mismo con la estructura de la Secretaría y en 3 meses la cubrió, lo mismo va a ser este año con la estructura de las distintas comunas. O sea, creo que en esto yo no estoy muy de acuerdo con la propuesta. Creo que hay que ir mucho más allá de eso y forzar que, si no quieren votar una estructura, que voten en contra, que el PRO vote en contra. Entonces después se verá qué mecanismo se sigue. Si se sigue todo el tiempo que se pierden discusiones, el PRO lo gana porque ya tiene una resolución tomada y creo que ya tiene una estructura armada. O sea, concretamente, si no, no estaría llevando gente a trabajar con supuestos cargos que no se conocen cuáles son, pero que Yambre sí lo conoce porque los pone en funciones. Entonces, si los pone en funciones es porque conoce la estructura. Y si conoce la estructura, generemos cuál es la estructura y busquemos la forma de cubrir esa estructura en un proceso mucho más cristalino que el de seguir nombrando personas a cargo, trayéndolas de distintos lugares o de distintos ministerios sin ver de dónde vienen. Esto por el tema que se nos iba, que era el tercer tema, que Ondina lo citó como uno de los primeros temas antes del presupuesto, y creo que en eso sí hay que avanzar y hay que pedir que la Junta determine y lleve adelante una estructura. Yo creo que esto es una propuesta que sí le tendríamos que hacer, que ya la hicimos. La hicimos el año pasado, lo planteamos en el presupuesto y todavía no tuvimos respuesta desde la comuna. Por eso digo, yo considero que está bien lo que se... Ya votamos una resolución que no la pusieron en contra, o sea, eso sí, se presentó un borrador de resolución y el PRO votó en contra, y si se desmayó. No es que... Está bien, pero yo creo que es momento de volver a presentar una nueva propuesta, ¿no? En cuanto a que se arme la organización nuevamente de la comuna. Si el PRO vuelve a votar en contra, y bueno, se tendrá que pedir a otra instancia. O sea, negociar o hablar, yo creo que no hay mucho para negociar, porque creo que cuando ellos tienen el poder de poder hacer lo que quieran, no hay ninguna herramienta de negociación. Que nosotros pudiéramos, me parece que el error es base. Con el PRO no hay se puede negociar. Con el PRO. En la política se negocia permanentemente. No, pero con. Justamente, es el arte de. Sí, pero con el PRO no se puede negociar. Lo que dice el señor lo tiene claro. No tenemos nada tampoco. No importa, sí, tenemos la gente. Bueno, pero ahí es otro problema. Yo propongo que se vuelva a pedir que se trate una resolución de estructura. Yo creo que hay un tema de la ley 1777 que es clave en esa situación, que es el hecho de que el presidente sea, por ley, el primero de la lista. Si en realidad el presidente fue electo por la Junta, ahí nuestro voto vale. Nuestro voto aliado con otro vale mucho. Y ahí hay otro posicionamiento de la política, gana la política, porque ahí hay que prepararse y negociar. ¿Está bien? Ahora bien, cuando todas las cartas son para ellos, no tenemos ni una, no hay ni una que vos digas, y la verdad es que en términos de poderío de fuerza, salvo que particularmente todo el Frente para la Victoria vaya, enciende gomas en la comuna, etcétera, etcétera, la verdad es que... No hay otra forma. No se puede hablar. Pero me permitís una cosa, volvemos a lo mismo. Nosotros estamos en el chat. Nuestro legislador, porque esto tiene 28. ¿No? Y si quiero decir, nosotros desde aquí queremos cambiar un tema. Donde tiene mucha importancia la legislatura y los legisladores pueden. Eso lo sabe el legislador. Son capaces de quemar algún cartucho a favor de los legisladores. Porque nosotros de acá no vamos a modificar nada. Está bien, yo igual soy partidario de hacer todo lo que se haga y lo que se propone. Desde ya, como así pasó desde hace un año, no se pudo modificar. Porque el pueblo te manda un proyecto de legislatura, sigue procediendo y no hay ningún proyecto solo. Yo no estoy enterado. Los legisladores de nuestro, nosotros no somos nada. Nosotros no sabemos ni quiénes son ni nos conectamos con ellos. Yo diría porque la época del año no va a ayudar mucho. Vamos a sincerar las cosas y tampoco las masas de caballitos se van a mover masivamente. Ya se movieron. Si conocemos las cosas, bueno. Yo lo que creo es que tenemos que hacer una movida sola, grande, en Caballito, pero no pensar mucho en dispersar, en repartir, eso porque no lo vamos a hacer. Porque no lo vamos a hacer porque es noviembre, porque no hay tiempo, porque el presupuesto se vuelve ahora. No se vota dentro de 6 meses. Falta menos de 15 días. Pero 15 días. Tenemos a Coiti y Rivadavia. Bueno, una movida convocar a Coiti y Rivadavia, lo que sea, con estos temas que nos preocupan. Cacerola en mano, cacerola no diría. Y por otro lado, hacer la presentación. Yo lo de la presentación lo digo porque eso entra en los expedientes. Entran los expedientes y aunque a alguno le parezca que es una tontería, después te queda ahí en la historia de la votación, que la votación fue en contra de la voluntad de los vecinos. Entonces me parece que digamos que es una forma institucional también de ponerse. O sea que hay que usar los dos mecanismos, el mecanismo de, no sé, cortar a Coiti y Rivadavia y hacer una movida grande y tratar de que vengan los medios y demás. Y la otra es la cuestión de ir y presentarse directamente como consejo consultivo a las comisiones para que en el expediente que trata tanto el shopping como el parquímetro quede la nota de la oposición fundamentada, ¿no? Que bueno, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Pero es, digamos... ¿Por qué la movida no se hace directamente en la legislatura? No, pero yo creo que es una movida barrial para que en el barrio se sepa lo que pasa, porque no sabe nadie. Hay gente que ni idea. Yo creo que tenemos que aprovechar el tema de los parquímetros. Yo creo que para el ciudadano del barrio de Caballito que le pongan los parquímetros, matarlo. Entonces tenemos que aprovechar esa movida primero para mostrar lo que se está haciendo con el tema o el proyecto que hay con el tema de parquímetros y por otro lado también para mostrar que lo que hacen estas comisiones, estas reuniones vecinales para luchar contra estas cuestiones. Pero aprovechemos el tema de parquímetros. O sea, tratemos de ver qué hacer. Porque yo creo que más allá del Frente para la Victoria, PRO, UNE o lo que sea, yo creo que el vecino ahí no va a ser partidario. Ahí voy a decir, me ponen un parquímetro y se acabó. Entonces va a firmar lo que sea. Entonces aprovechemos esas circunstancias. Yo digo, si nosotros le ponemos un volantito en el parabrisas al vecino que estaciona todos los días ahí, donde diga infracción, porque después de todo, si pone los parquímetros, va a haber un cartelito que diga infracción si no paga. Cuando uno le pone un volante que no le llama la atención, lo primero que hace es lo saca y lo tira. Ahora, cuando le ponemos infracción, va a decir, ¿por qué infracción? Vas a estar en infracción. Y abajo le podemos poner, ojo, a partir de tal fecha, aquí usted va a estar en infracción. Ahí está. Por lo que va a tener que pagar y por el monto no estaría mal tampoco. Entonces digo, aprovechemos esas circunstancias que nos están dando para poder mostrar, en principio, que esto es una canallada y, en segundo lugar, qué es lo que hacemos nosotros como vecinos y dónde estamos, porque es una forma muy lógica de mostrar también el trabajo que realizamos todos en la comisión. de esta reunión de vecinos, porque si no parece que no hicimos nada. Y después somos los que, cuando pasan las cosas, no hicimos nada. Entonces aprovechemos esto, es importante. Por ahí yo lo que haría sería poner la fuerza sobre eso, sobre el famoso parquímetro. Eso va a llamar la atención a todos los vecinos. Sería un volante chiquitito, sería muy bien. ¿Nombre y apellido? Mariano Yáñez. Vecino Gallito, sepamos sinceros, hay que contar a la gente que va a tener que pagar por un parquímetro. Le tocas el órgano más sensible, como dice mi vieja, a los vecinos Gallito, que es el bolsillo. Si vos le tocas al bolsillo al vecino de Gallito, el vecino se va a movilizar. También podemos dar cuenta del aumento de la BL y de cuánto se aumentó de 2007 a 2012. Y ahí sí se horroriza. Eso, o sea, el bolsillo es el órgano sensible de los vecinos de hoy. Bueno, se va acortando los tiempos, ¿no? Tenemos una propuesta, tenemos cerca de 3 o 4 propuestas diferentes. Ayúdame, Diego, un poco a ordenar las propuestas. Aprobamos entonces lo del presupuesto. Aprobamos el tema de la movida de la legislatura. Intentar comunicarnos con el resto de las comunas. Intentar comunicarnos con el resto de las comunas por parte de la coordinación del consumo. Falta primero si la asamblea está en contra del shopping y de los parquímetros, aprobarlo, eso primero. Como dice Diego, tenemos la propuesta de oponernos a la construcción del shopping y la oposición también a que se pongan parquímetros en el los que votan en forma afirmativa. Por la negativa. Bueno, por la negativa. Yo creo, como dice Diego, que le tendríamos que pedir a la comisión de planeamiento que haga alguna redacción sobre estos dos temas para que lo podamos difundir después, ¿no? Y que la Comisión de Cultura empiece a trabajar en la organización de algún evento para dar a conocer esto. Sí, eso sería bueno, el tema de ver cómo nos movilizamos, cómo organizamos a los distintos sectores sociales para movilizarnos después de publicitar esto y con alguna movida que opino lo mismo, que sería mejor que fuera más del orden cultural para llamar la atención que del orden más político, porque si no entramos siempre en la misma discusión de que pareciera que nos oponemos porque somos una oposición política y no porque estemos teniendo una postura en cuanto al barrio, ¿no? Así que no sé si estamos de acuerdo con esa propuesta para preparar un evento. Votemos por la afirmativa. Sí. ¿Cómo escuchamos? Bueno. Yo creo que es muy positivo. Sí, el volantito. Tiene que ser un volantito muy chiquito. Eso sería ideal. Y después a la noche salirlo a repartir. Creo que lo que tendríamos que hacer es desde la Comisión de Cultura y los que se quieran acercar, no solo organizar el evento, sino también creo que la idea aquí del vecino del volante para los vehículos, creo que es una idea bastante movilizadora y que tendría que ser la previa a la convocatoria al acto, ¿no? O sea, como previa a la convocatoria al acto sería ese volante donde estaría mostrando que el vecino está en infractor y bueno, ahí va a estar la participación. El volante en el parabrisas chiquito. Ahí va a estar la participación. Ahí estaba mi propuesta. Jorge, la leyenda podría ser a Daniel Coto. A ver. Una cosita, ahí iba mi propuesta. Que la carta al vecino dando a conocer la información la redacte la Comisión de Hábitat y Planeamiento Urbano. Y que el armado del evento, y ya sea el armado de la discusión, se encargue la Comisión de Cultura. Eso fue lo que se dijo. Dentro de esa mi propuesta. Va a estar. Esa es la propuesta que se votó. A partir de esta fecha, en esta zona, se pagará. Yo digo lo siguiente, todo lo que tenga que ver con la organización del evento y con la organización de cómo es el volante, discutámosla en la comisión, porque no tiene sentido que sigamos discutiendo sobre un tema que se va a elaborar dentro de un... Ya se lo dimos una comisión. Todos los que quieran discutir sobre ese tema, como el martes a las 19 horas, en la comuna se va a reunir la comisión de hábitat y planeamiento para la redacción de la nota explicativa. La comisión de cultura, Diego... ¿Qué? Una nueva propuesta. ¿Cuándo se reuniría la comisión de cultura? Y también se junta los martes en el mismo horario, pero no sé si va a ser este o el próximo, porque es cada 15 días. Una nueva propuesta de armar una nueva asamblea, porque nos queda un tema pendiente. Cuando ya tengamos armado la carta y los volantes, los diseños, hacer una asamblea para que la asamblea apruebe todo y nos organicemos para empezar con la difusión y nos organicemos para comenzar el armado de todo. Lo que pasa es que ya se aprobó el volante. Sí, no, pero ya el diseño, el contenido. Ya está. Bueno, pero igual para. Y además ya nos organizamos acá entre los vecinos. Dijimos que sí, es el 11 de noviembre, vamos a estar comunicándonos. Pero... El miércoles 13, en la comuna nos podremos juntar para organizar el... Sí. El miércoles 13 se va a reunir la Comisión de Cultura. Perfecto. Para tratar el tema de la organización del evento y todo lo que tenga que ver con el material que se vaya a elaborar para charlar la organización, la organización general, no solo de la publicidad sino también del evento. ¿Está? Miércoles 13, 19. Con eso definimos y bueno, todos los que quieran participar que vayan a esa reunión. Una cosita, solamente por un tema organizativo, acá dice también la Gloria. Sí, si se va a hacer un evento, hay que tener cierto tiempo con anterioridad para pedir las cosas, para ver, seguramente tramitar sonido, etcétera, más allá de lo que piensen. Creo que hoy deberían pensar una fecha para el evento. Por eso digo que en el armado lo discutamos ya en 15 días. Vamos a tener las cartas para el vecino, vamos a tener todo y ya le ponemos la fecha ahí. Y creo que las cartas del vecino deberían estar el viernes de la semana que viene a más tardar. Está bien, pero... Tengo empresas ya. Pero tenemos que ver... No, para que se apruebe. Porque cuando la Comisión de Cultura lo trate, quizás tienen los elementos para hacerlo en 10 días. Si alguien tiene escenario y tiene la logística y tiene todo para hacerlo mañana, que levante la mano. No estamos diciendo eso. Yo sí estoy diciendo eso. O sea, digo que necesita un tiempo el armado de un evento grande convocante. Nosotros queremos hacer algo de que se enteren todos los vecinos de Caballito, queremos hacer algo que terminemos yendo nosotros. Para hacer algo grande vamos a tener que tomarlo con tiempo. No lo podemos hacer de un día para el otro. Los contenidos lo vamos a poder tener para 15 días. Ahí creo que tenemos que juntarnos, ver todo y ver en cuánto tiempo realmente vamos a poder difundirlo bien y armarlo. Pero mirá que por ahí en 15 días ya hacemos todo lo que estamos diciendo. Sí, por eso, lo antes posible. Si no, convocamos para antes, en cuanto estén. Yo para dar un margen... No, el 11 es el presupuesto. El 11 ni siquiera se va a votar el presupuesto. El 11 se va a tratar el presupuesto comunal. En realidad la fecha para votación del presupuesto es después... Se va a empezar a discutir en comisiones y demás después del 15 y se va a estar tal vez votando para fines de noviembre en realidad el presupuesto. O sea, estas son las fechas reales de votación. O sea, pero eso es otro tema. Otra cosa es el evento por las problemáticas que tienen que ver con las cuestiones de nuestra comuna y de los vecinos. Yo creo que son dos cosas separadas, ¿no? Son dos cosas, son dos eventos distintos y si quieren votémoslo, pero coincido con lo que dice Diego, que nos deberíamos dar un tiempo de poder organizarlo como para llegar a la ciudadanía, tener tiempo de prepararlo, tiempo de poder comunicar, más allá de los, entiendo lo que dice Ondina, que puede llegar a acelerarse el proceso de votación, cosa que yo no creo que sea tan rápido, o sea, yo no creo que el proceso de votación vaya a ser de estos temas antes que el presupuesto. Primero van a cerrar el presupuesto, me parece, y estos temas por ahí hasta los voten en esa misma noche, que va a ser una noche larga, seguramente como muchas otras noches largas que hay en la legislatura, pero no creo que falte menos de un mes para esa noche, o sea, con lo cual creo que estamos en esos tiempos en los cuales sí tenemos que pensar de que esto lo tenemos que realizar antes de fin de noviembre, ¿no? Esto es indudable, pero... La sesión preparatoria y la sesión donde asumen los nuevos legisladores. Pero eso... Eso no juega a favor ya. Eso es posterior. Votar se va a votar antes. No, votar se va a votar antes de los nuevos legisladores. Se va a votar antes del 10 de diciembre. Tanto el presupuesto como todas estas cuestiones se van a votar antes del 10 de diciembre, esto es seguro. O sea, si hay algún interés del PRO en votarlo. Pero indudablemente, más allá de eso, creo como Diego, que para organizarlo necesitamos un tiempo, por lo menos de unas 3 semanas, ¿no? Y vamos hasta 4. Sí, estamos en esos tiempos, creo que no hay mucha diferencia. Sí, Ali, a ver. Sí, yo lo que quería comentar es esto que se había propuesto, que me parece que es cierto que en el fragor de la batalla, gracias, es cierto que en el fragor de la batalla queremos salir ya a repartir volantes y hacer toda una movida, pero no deja de ser cierto también que llevamos cierto tiempo tratando de difundir ciertas cuestiones de la gestión PRO que no son de nuestro agrado, que nos parecen que van en contra. Ahora, me parece que es importante que, digamos, si va a salir del Consejo Consultivo una propuesta, la propuesta sea lo más elaborada posible, que sea un buen volante. Digo, no podemos pensar de que vayamos a tener por una salida rápida a la comunidad una respuesta inmediata, como alguien dijo acá, que las masas se movilicen hacia la legislatura. Sí me parece que hay que ir dando todos los pasos que sean necesarios, pero que es muy importante la cuestión de que las notas digan claramente cuáles son los problemas, cuáles serían las proyecciones de pagar parquímetros o del tema de el otro que estaba en juego también, de la rezonificación de las 2 manzanas y media en pleno corazón de Caballito. Entonces me parece que hay que, como consejo consultivo, para consolidarlo, debemos elaborar productos que sean bien terminados. Entonces, por eso yo adhiero y mociono a que aprobemos esa moción que estaba haciendo Diego, de tomarnos 2 semanas y en 2 semanas volver a sesionar como Asamblea de Consejo Consultivo con ya toda la papelería, digamos, dispuesta para ser aprobada y puesta en circulación. Y esencialmente también, es decir, creo que son estas 4 medidas que se estuvieron barajando acá, si no me olvido. Una es esta que señalaba Beatriz Baltrock, de la importancia que en legislatura quede una constancia de que el Consejo Consultivo rechaza esos proyectos de ley. La otra es que llegue una carta del Consejo Consultivo, aparte de todas las otras organizaciones sociales o partidos políticos que ya lo vienen haciendo, a cada legislador también suscribiendo el rechazo a esos proyectos. Luego también la movilización en Acoite y, bueno, donde sea lo más pertinente, y a su vez también una movilización en legislatura el día que se traten estos temas. Digo, serían 2 movidas por la calle y una reunión acá en donde podamos tener una serie de volantes que después cada uno podrá ir viendo de qué manera va instrumentando su difusión. Bueno, esta es entonces la propuesta, que es una propuesta, me parece, de Diego, con estos 4 puntos que sería el trayecto, el itinerario que me parece que habría que recorrer en función de lo que se habló acá. Yo apoyo la moción de la propuesta y propongo que votemos esa propuesta por la afirmativa. Queda aprobada esa moción y bueno, vamos a fijar una fecha para la nueva asamblea. Sí, podría ser acá y lo podríamos definir, sería bueno. 15 días estaríamos miércoles 13, pero en realidad no sé si el miércoles 13 era el día que se iban a reunir, ¿no? No, para tratar el... Ah, bien. El... Entonces, la asamblea, si les parece bien, nos reuniríamos el miércoles 13 de noviembre sería convocada, ¿correcto? En este mismo colegio. 13 de noviembre. Entonces queda por la afirmativa la propuesta para el 13 de noviembre. 18:30, mismo horario, mismo lugar. Bueno, queda aprobada esa moción y bueno, creo que dado el horario estamos más o menos puntuales, creo que conviene levantar la sesión y bueno, le propongo a todos que trabajemos en esas comisiones, ¿no? ¿Entendido? Por favor, les pido la firma. Un aplauso a Bernina que acá.